Se trata de que se impulse la creación de energías renovables, que se explote el litio, que se puedan crear fábricas de baterías para la industria automotriz. Se trata de impulsar todo un plan de mejoramiento de aduanas, de puertos, en fin, es un programa integral muy acoplado con lo que se está haciendo en Arizona, de la producción de chips para el desarrollo futuro de Norteamérica.